de Barrio. Tenemos llamada helada, tenemos desde Guadalajara, Jalisco, la presencia de Alfonso Navarro. Señor Navarro, buenos días. Buenos días. A la orden. Hablo con la voz más joven de la radio. Uy, uy, uy, ya, ya, ya. Está bueno. Esto valió la pena esta noche. Déjeme contarle, el otro día les iba a contarle algo que ocurrió aquí en Guadalajara, hace poquito, en la zona rosa de Guadalajara. Ajá. No sé si que era una zona comercial cuando usted estuvo aquí en Guadalajara. ¿Dónde está? La zona de Chapultepec. Ah, sí, ya comenzaba. Ahí por Vallarta y eso. Pero antes de eso era zona residencial, entonces las casas que hay ahí son casas viejas. ¿Por todo el Chapultepec? Se han convertido en agencias de viajes, bancos y muchos restaurantes y cafeterías. En una de ellas fueron a trabajar un grupo flamenco amigo mío. O sea, toca un flamenco y unas muchachas cantadoras y bailadoras. Una de ellas muy guapa. Por lo que siempre que me piden que vaya de chicharo, no les digo que no. Por cierto, que ahí trabajé yo en Canal 58. Ajá. En Vallarta y Lafayette. En la misma zona, pues más o menos estamos de Canal 58. Ajá. Está este restaurante, que es de un señor norteamericano, ya radicado en Guadalajara, y pues les fui a ayudar a la chicharera, a sonorizar, soy disque ingeniero. Claro. Entonces, es una construcción, le digo, de las antiguas, donde hay, pues la cafetería se hizo en lo que sería, en lo que es la cochera y todo eso, se pusieron las mesas. Entonces en una parte de la cochera se acomodó el grupo también, pero no hay espacio como para el equipo de sonido, entonces subimos algunas de las cajas acústicas, mucho que terminó Baster, al balcón. Cuando subimos a conectar, me llamó la atención una mecedora de bejuco, de esas austriacas, que había antes, bueno, todavía hay, pero ahora son casi piezas de museo. No, no, esa lo usaba mi abuelita para estar tejiendo. ¡Ay, se lamentó! Ajá. Allá mismo subieron las muchachas a cambiarse. El hijo del dueño trabajaba de mesero también y andaba quedando bien con ellas. De repente se suelta, ya había terminado todo el show, y se soltó una tormenta, con tormenta eléctrica, como se debe ver aquí en ahí, Guadalajara. Entonces se nos fue la corriente eléctrica, pues fue en prendedero de velas, y inmediatamente pues quitamos el equipo que se estaba mojando y dejamos las cajas acústicas para el último, y ya me acompañó uno de los muchachos, y al pasar, vimos a una señora ahí en la mecedora. Buenas noches, pero parece alumbrado con las velitas, ¿no? No nos dijo nada, no nos contestó. Yo dije, debe ser la mamá del dueño, debe ser americana la señora, por eso no nos contestó el buenas noches. Estábamos desconectando cuando pasó otra presencia de blanco. Y algo nos dijo, pero ni el otro ni yo escuchamos de qué se trataba. Así quedó, terminamos de desconectar, bajamos. Entonces la muchacha que le digo, con la que andaba quedando el hijo del dueño bien, le pidió, oye, no me bajes la maleta que se me queda allá arriba, porque estaba muy oscura. Y el otro puso una caja de plata de correr y dijo, no, yo no voy, yo no voy. Entonces le pregunto yo al dueño, oiga, ¿quién es la señora que está ahí arriba, es su mamá? Ah, no, es una señora que se aparece, mi hijo la ve, pero yo no. ¿A dónde se nos fue la sangre? Oye, ya después de esto, parece que han ido, que llevaron un amigo, y dice la señora que esa es su casa. Que ella, oiga, ¿qué le parece que se la hayan convertido en un restaurante?